11:37, seguimos en el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con un ámbito, el de educación, que normalmente solemos abordar dentro de distintas perspectivas, hablando, bueno, pues desde los centros educativos de nuestra localidad y también del trabajo que se desarrolla, en este caso, por parte de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique. Una delegación que ha puesto en marcha un proyecto pionero, innovador en nuestra localidad y en el que además también se mezcla el tema del reciclaje que llega, bueno, pues precisamente mediante la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos. Ambas son responsabilidades de Isabel María Bazán, concejala en el Ayuntamiento de Ubrique, con quien nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues se va a poner en marcha por parte de la Delegación de Educación un proyecto muy simpático, muy interesante, muy entrañable quizá, ¿no?, por aquello del periodo en el que se va a desarrollar, denominado Árboles de los Deseos. Se trata de implicar a todo el alumnado de los centros educativos en un proyecto navideño que va a suponer la decoración de los árboles de la Avenida España. Cuéntanos cómo parte la idea y cómo, bueno, pues se le da forma hasta convertirse en un proyecto del que ya tienen información los propios centros educativos. Pues la verdad es que la idea parte de que hace unos meses un profesor, en este caso del Instituto de Francisco Fatou, bueno, pues me enseñó una pequeña foto de un pueblo que había ido por ahí y había visto como en algún árbol que otro, pues había algún adorno navideño que habían hecho los niños, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que eso me lo dejó, se me quedó a mí ahí en el tintero y a partir de ahí pues hemos sacado, no tiene nada que ver con lo que se hizo en este caso en ese pueblo, sino lo que yo he tratado de hacer un proyecto, creo, importante e innovador para nuestro pueblo, pensando en que yo llevo la Delegación de Educación y, como tú bien has dicho, la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos, con el tema de reciclado. Bueno, y hemos montado, entiendo que un gran proyecto que se empezó haciendo muy pequeñito y que es algo grande, y bueno, que espero que con la colaboración siempre de todos los centros educativos, porque no podría ser de otra forma, y espero, bueno, que le guste a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, que se trata de, bueno, de que participen los niños, participen los padres y que al final vean el resultado en nuestra Avenida España. Se trata de implicar al alumnado de todos los centros educativos que colaboren adornando, ¿no?, la propia Avenida España de esta manera tan especial, y además también pues educarlos en cierto modo en valores, porque ese adorno viene acompañado de un deseo que ellos tienen que manifestar, ¿no?, que tienen que imagino que escribir, colocar o situar de alguna manera, ¿no?, en el adorno. Pues sí, mira, nosotros desde, como te he dicho, desde las dos delegaciones que llevo, para nosotros es muy importante no solamente hacer, porque el proyecto se llama Árboles de los Deseos, hacer que cada niño escriba la actividad es con el tema del reciclado, que en el que puede hacer muchas cosas, bueno, pues que escriban un deseo tanto en una cintita que le puedan colgar como en el reverso o por la parte delantera, en el adorno, puedan poner un deseo y podamos colgarlo en los árboles de la Avenida España. Es verdad que nosotros entendemos que tienen que ser con cosas recicladas para que, bueno, por tanto los niños como las niñas puedan tener saber de en qué consiste reciclado y qué podemos hacer con las cosas que habitualmente tiramos a la basura o tiramos cosas, por ejemplo, como pueden ser una maceta de plástico, como puede ser una botella de plástico, como puede ser, bueno, miles de cosas que es verdad que nosotros en el proyecto sí le hemos preparado a todos los centros una especie de idea, de memoria. Que pueden hacer de memoria para que ellos puedan hacer eso, pueden hacer otra cualquier cosa. Al fin y al cabo, lo que tratamos es que sea todo reciclado y lo que pretendemos es que, bueno, porque tengan conciencia con el tema del cuidado del medio ambiente y a través de ello lo que hacemos es concienciar sobre también la consideración del consumo responsable y el ahorro de energía contra el tema contra el cambio climático. Creo que es algo importante hacerlo desde los centros educativos porque, bueno, todos entendemos que desde pequeños, bueno, pues vamos también educando a nuestros niños y nuestras niñas en el tema del reciclado. Cualquiera que haya trabajado un poquito en el ámbito del reciclaje a la hora de elaborar adorno, ya sea para Navidad o para cualquier otra ocasión especial, sabrá que, bueno, en la red, en Internet, hay una inmensidad de posibilidades, ¿no?, que se te pueden plantear pues simplemente con un tetabrit de leche, por ejemplo, para poder trabajar y para hacer un adorno navideño, ¿no? O sea que las posibilidades son de miles y sí que de esta manera pues se intenta concienciar, ¿no?, en el tema también del reciclaje, trabajando, bueno, pues con el alumnado, porque yo imagino que este proyecto a la hora de implicar los centros educativos significa que en cierto modo pues también en clase se trabaje este tema, ¿no? Mira, te explico. Nosotros hemos contado con los 6 centros educativos que tenemos aquí y también hemos contado con los 3 institutos. Algo importante que creo es para nosotros, van a participar en total entre alumnos y alumnas cerca de 1.900 niños y niñas de nuestra localidad. O sea, por eso te digo que el proyecto empecé yo pensando que iba a ser un pequeño proyecto, pues la verdad es que ha ido creciendo conforme lo hemos ido desarrollando, ha ido creciendo y al fin y al cabo van a colaborar con nosotros 1.908 niñas y niñas de nuestra localidad. Se va a hacer desde el principio de la Avenida España hasta el final, hasta la confluencia con los callejones, o sea, desde lo que es casi prácticamente la Plaza de la Estrella hasta la confluencia de los callejones, y se van a adornar aproximadamente un total de 64 árboles. Lo hemos dividido en 10 tramos, ¿vale? En 10 tramos. Hemos dividido la Avenida España en 10 tramos y aproximadamente cada 2 o 3 árboles va a ir un árbol adornado, porque también pensamos que todos los árboles adornados pues no iba a quedar tampoco demasiado bien. Y como tú bien has dicho, pues lo que tratamos es que, bueno, pues también concienciar con el tema del reciclado, que se puede hacer cosas muy bonitas con, como tú habías dicho, con un bris de leche, con una botella de plástico, con el yogur, con el envase del yogur, uh-huh. con muchísimas cosas. Se pueden hacer cosas muy bonitas de Navidad y en eso estamos. Yo creo que es un proyecto que le ha gustado, afortunadamente, y que van a poner todo de su parte los centros educativos y en este caso los 3 institutos, y bueno, entendemos que es algo que va a ser novedoso en nuestro municipio. Desde la Delegación de Educación se ofrece la posibilidad a los centros educativos, ellos, bueno, pues han asumido el proyecto, ¿no? Les ha parecido buena idea y lo van a llevar a cabo con su alumnado, que eso también es importante, ¿no? Esa colaboración entre la propia Delegación de Educación y los centros educativos de Ubrique. Sí, claro, nosotros la verdad es que afortunadamente tenemos muy buena relación con todos los centros educativos, tanto con los institutos, y bueno, es verdad que el proyecto se les ha presentado y les ha gustado mucho y han hecho partícipe a todo el centro. Casi todos los colegios van a trabajar no solamente una clase o dos, sino que va a trabajar todo el centro en eso, porque cada centro nos tiene que dar una cantidad importante si quieren participar, nos tienen que dar una cantidad importante de material para que, bueno, se pueda hacer. Porque como hemos bien te he comentado antes, cada tramo va adjudicado a un centro escolar. Entonces, su parte tiene que estar, bueno, bien representada, y entiendo, bueno, que van a hacer un trabajo, como no, van a hacer un trabajo precioso en el que vamos a poder verlo todo. Vamos con los detalles, si te parece. Bueno, todavía el proyecto ha sido recibido por parte de los centros educativos, ya se ha puesto en marcha, anunciándoselo a la familia, al menos en alguno de ellos, no tengo yo constancia. Y sí que todo el tema de la planificación vendrá posteriormente, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues desde lo que sería la entrega del material, la colocación de los mismos. ¿Esto a quién le correspondería? Mira, es algo que también tenemos ya planificado. Uh-huh. Nosotros hemos dicho que, bueno, que el día 10 de diciembre tiene que estar todo terminado. Lo que hace el ayuntamiento con nuestro operario, vamos a ir por cada colegio a recoger material. Y a partir de, el día 10 de diciembre es cuando lo vamos a recoger, que es martes en este caso, pues intentaríamos 11, 12 y 13 montarlo todo. No queremos que lo hagan los centros educativos porque, como bien sabes, bueno, pues los árboles están en alto, tendríamos que poner escaleras y no queremos complicado. Que haya ningún problema, es complicado. Entonces, sí, lo montaremos los operarios, los del ayuntamiento, con nuestra supervisión por parte de nuestra delegación, y se montará por parte de los operarios. También decir que nosotros, en este caso, hablando también con los encargados de parques y jardines, sabemos que a los árboles no le puedes poner cualquier cinta, porque lo que no queremos hacer en ningún momento es dañar a los árboles. Entonces hemos comprado una cinta especial que se la vamos a hacer llegar a todos los colegios, que es la que tienen que ponerle a cada adorno, para que esa cinta es la que vaya atada al árbol, para que en ningún momento, bueno, pues en cada tallo que se amarre, bueno, pues no le haga ningún daño y no se muera esa parte del árbol donde va puesta el adorno. Hemos cuidado, entiendo que hasta el último detalle. ¿Los tramos que corresponden a cada colegio, esto está ya también concretado o todavía no? Sí, está concretado. Ya a los colegios se les va a notificar cuál es su tramo. Alguno que es más pequeñito, hemos cogido uno un poco más amplio, porque hay colegios, por ejemplo, el Visto de la Serna solamente es de una línea, pues entonces se ha puesto también con un instituto y, bueno, está todo perfectamente coordinado con dónde va a ir cada centro. Y luego, bueno, no sé si se va a señalizar de alguna manera o simplemente, bueno, sí. Pues cada colegio sabe el tramo que le toca, no. Y acude a verlo, ¿no? No, cada centro va a ir señalizado, empezando cada tramo va a ir señalizado qué centro es el que ha hecho esa parte del adorno. Eso también lo tenemos pensado, estamos mirando y diseñando. No queremos que sea un cartelito cuadrado en el que ponga algo así, sino que algo sea algo más navideño, y estamos en el diseño de eso para que ponga el título del proyecto, que es el árbol de los deseos, y el centro en este caso, que en el tramo que va el centro, que sería el Víctor de la Serna, o el Reina Sofía, o el Fernando Gabiná, o el instituto que le corresponda. Vale, esto hay que tener un poco de ojo y de medida. Yo imagino que los centros educativos asesorarán al alumnado, pero o también incluso los papás, ¿no?, que puedan ayudar a elaborar estos proyectos, estos trabajos. No sé si una medida adecuada, porque claro, los árboles, las dimensiones que tienen son las que tienen, y si un mismo árbol va a contar, no sé, ¿con cuántos adornos le podemos colocar? ¿50? ¿60? Dependiendo. Nosotros sí es verdad que le hemos dado al colegio, en el proyecto venía que tenía que ser, habíamos puesto una medida mínima, tenía que ser como de 15 por 20, más o menos un tamaño cuartilla. No queremos que uno sea muy pequeño y otro muy grande, y a lo mejor el que haya algo pequeñito pues no se vea bien, claro, el adorno. Hemos pedido unas medidas para todos iguales, y bueno, entendemos que lo van a hacer conforme a eso. Que sea algo más pequeñito no pasa, pero bueno, teniendo en cuenta también que tampoco puede ser más grande, porque no quedaría tampoco muy bien en los árboles. Uh-huh. Por eso hemos pedido una medida estándar a todo el mundo. Uh-huh. Y después es verdad que le hemos pedido unos materiales, sabiendo de que les puede llover. Entonces, también le hemos dicho a los colegios, el personal que nos hemos reunido, bueno, porque tengan en cuenta de que eso se va a llover, que no utilicen cosas en las que en cuanto llueva, bueno, pues se puede estropear mucho, que intente utilizar, bueno, pues cosas que les llueva y que no se estropeen con la lluvia. Claro, aquí el plástico es ideal, ¿no?, para darle una segunda vida. Efectivamente. Pues mira, como te puedo decir, yo sé que tú sabes, como bien sabes, hay bolas de plástico, los tapones de corcho tampoco les pasa nada, los platos que son de plástico y los vasos, las latas, con que hay muchos adornos que se hacen con las anillas de los refrescos, tampoco les pasa nada. Hay unas especies de bombillas que son también como de plástico, que no les pasa nada. La verdad, como tú bien habías dicho, tú te pones a mirar y hay muchísimas, muy infinidad de cosas que se pueden hacer con el plástico. Lo que queremos que sea todo, que todo sea reciclado. Bueno, pues es la iniciativa que se pone en marcha por parte de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con los distintos centros educativos de nuestra localidad, toda la comunidad educativa realmente implicada, ¿no?, desde los institutos, los colegios, los alumnos, las familias también en casa, para trabajar este tema. Y en definitiva, bueno, vamos a conseguir que de esta manera, que la Avenida España, la decoración navideña sea nuestra, ¿no?, totalmente. Efectivamente, yo ya te digo, la idea es que la Avenida España de principio a fin está adornada por nuestros niños y niñas, que bueno, que puedan ir a verlo los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, los tíos, y bueno, y esté en la Avenida España, aparte de que esté la iluminación que se pone por parte del ayuntamiento, para que, diciendo que ya ha llegado la Navidad, bueno, pues que esté nuestros árboles, bueno, pues también tengan algo simpático y algo que hayan hecho nuestros niños y nuestras niñas. De todas maneras, quiero que agradecer desde aquí a todos los centros educativos la implicación que están teniendo con el proyecto. Lo han acogido muy, muy bien, y bueno, están, afortunadamente, tanto todos los centros educativos están teniendo una buena acogida y quieren participar en el proyecto. Esperemos que, bueno, pues que este proyecto siga para el año que viene y sea el principio de mucho. Bueno, pues ya lo saben, si todavía no han tenido comunicación, la tendrán breve, ¿no?, por parte de sus centros educativos, porque se va a poner en marcha este interesante proyecto que va a servir para que entre todos podamos adornar con esos temas navideños la Avenida España durante las celebraciones, precisamente con motivo de la Navidad. A partir del 10 de diciembre, esa semana, pues se comenzará a colocar todos los adornos que los escolares vayan preparando con, eso sí, material reciclado, porque se intenta además también concienciar en torno al cuidado del medio ambiente, que es otra de las ideas también del proyecto a la hora de aplicarlo y ponerlo en marcha. Efectivamente, sí, decir, Rocío, una cosa, solamente decirte que el proyecto sí ya lo conoce todos los centros educativos. Ya hace como unas 2 semanas que se llegó la información a todos los centros educativos, bueno, y entiendo que, bueno, lo hicimos con tiempo para que, bueno, todos los centros tuvieran tiempo de ponerlo en marcha y hacerlo con paciencia, que entendemos que son muchas el material que tienen que buscar, y bueno, y entre las clases que tengan algo libre para poder hacer todo este tipo de actividad. Bueno, pues ahí queda, por tanto, no toda la información concerniente a esta iniciativa que se va a poner en marcha en nuestra localidad y que va a implicar, como decíamos, a toda la comunidad educativa y nos va a permitir crear, bueno, pues esa bosque de árboles de los deseos que se va a convertir, ¿no?, prácticamente la Avenida España. Pues sí, va a ser como un bosque de árboles de los deseos. Yo creo que sí, va a ser, además, también es interesante con el tema de los deseos, bueno, pues que los niños también, su imaginación y piensen y veamos también qué piden y qué es lo que decían nuestros niños y nuestras niñas. Orientados un poquito quizás, ¿no? También en la búsqueda, bueno, de esos deseos. Los padres, como tú bien sabes, siempre tenemos que colaborar y estar con nuestros niños ayudándoles en todo, incluso haciéndoles o ayudándoles si tienen que hacerlo en casa, si tienen que hacerlo en casa porque el colegio lo decida, el tipo de adorno que van a hacer, bueno, y los padres ayudándoles en los deseos, pero si también dejamos a los niños un poco de imaginación, claro. seguro que hacen un deseo precioso, maravilloso para el año que viene, al año siguiente. Sí, un poco de sinceridad infantil que nunca viene mal, ¿no?, en estos tiempos que corren. Sí, la frescura infantil que decimos que tienen los niños. Exacto. Bueno, pues hay que ese proyecto que, como decíamos, está trabajando por parte de la Delegación de Educación y que ya está en marcha a través de los centros educativos de nuestra localidad. Veremos sus frutos, su resultado, podremos disfrutarlo en realidad a partir de la semana del 10 de diciembre, cuando se comience a colocar todos esos adornos, que vaya tarea también, ¿no? Van a tener los de parques y jardines. Pues sí, los de parques y jardines, bueno, ya están, tenemos afortunadamente muy buenos operarios que están preparados para eso y bueno, son los que van a colocar y veremos el resultado en esa semana. Es verdad que no vamos a poder hacerlo en un día porque, como tú bien has dicho, el día 10 es cuando lo recogemos todo, claro, el material y empezaríamos a montarlo a partir del día 11. Mi intención es que en esos tres días, 11, 12 y 13, que es viernes, esté todo montado, pero bueno, lo intentaremos y también la lluvia nos deja. Exactamente, también hay que tener en cuenta todos esos factores externos, ¿no? Porque son adornos que están al aire libre y claro, pues evidentemente. Exacto. No, y los operarios no pueden montarlo si está lloviendo. Entonces esperemos que esos días que hace falta, sabemos que hace falta la lluvia, bueno, tengamos un leve receso y podamos montar todo lo que queremos para que a partir del día 16 de diciembre esté todo montado hasta después de Reyes. Exactamente, tengamos también esa decoración especial navideña que ha sido elaborada por los pequeños en esa localidad, por todo el alumnado en realidad en esa localidad durante los días de la fiesta navideña. Isabel Mari, nos quedamos aquí, no sé si quieres añadir alguna otra cuestión más en torno a la Delegación de Educación o el resto de competencias también municipales que asumes. Bueno, pues decir que sí hay unos proyectos importantes, unos proyectos novedosos, pero que entendemos en las fiestas que estamos ahora, que nos estamos dedicando más al proyecto de que se puedan hacer Navidad, como puede ser este proyecto en tema de educación. Como bien sabe, viene ahora seguidamente también la Semana de la Infancia, que se está organizando por parte del Ayuntamiento, y bueno, dentro de poco también tendrán novedades con respecto a eso. Pero con respecto a los colegios, ya con esto tiene suficiente. Esperemos que ya después de Navidad tenemos otros proyectos que ya iremos que estamos trabajando sobre ellos y iremos adelantando. Y bueno, estableciendo esas relaciones también, ¿no?, con toda la comunidad educativa por parte de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique. Efectivamente, ya también la semana que viene, ya te adelanto, por la Delegación de Medio Ambiente y junto con la Delegación de Educación tenemos preparado que el día 13 de la semana que viene, el miércoles 13, empieza la almazara en nuestro vivero y comienza también ya. O sea que también una actividad que la semana que viene estará ya disponible para los centros educativos. Exacto, porque son muchas las visitas guiadas que desde los escolares se llevan a cabo, ¿no?, en la almazara ecológica, que tiene que ser durante este tiempo, que es el que está la aceituna, y donde se le enseña, ¿no?, todo ese proceso de elaboración, de extracción de aceite. Efectivamente, como bien tú dices, ya es algo muy novedoso y algo muy importante que no se hace por ninguna parte de la comarca. Y bueno, están encantados, sabemos que vienen hasta gente de fuera también a verlo y bueno, se hace como antiguamente se hacía. Tenemos unos operarios que realmente hay que darles la enhorabuena porque ellos mismos se han hecho todo el material, nuestros trabajadores de básica junto con Mancheño. Bueno, pues la verdad es que hacen un trabajo, una labor importante en nuestro pueblo y esto es algo que queremos que nuestros escolares, bueno, vean de cómo desde que se coge la aceituna hasta que llega al esa botellita de aceite que vamos, cuál es el proceso. Creemos que es algo muy novedoso e importante para nuestros escolares. Pues desde el 13 de noviembre está ya esa jornada de demostración de extracción de aceite en la almazara ecológica que se lleva a cabo por parte de la Delegación de Medio Ambiente y en colaboración con la Delegación de Educación, las visitas escolares también para poder conocer todo ese proceso. Isabel Mari Bazán, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas ofrecido todas estas informaciones y seguiremos pendientes de todo el trabajo que se lleva a cabo por parte de Educación en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.